Muy buenas mis queridos oyentes, bienvenidos todos a un nuevo vídeo artículo de opinión del Bertus, en este caso sobre el reseteo monetario, donde hoy os traemos unas cuantas perlas de la actualidad económica financiera que, vamos, por lo menos mueven a la reflexión y desde luego dan que pensar, Espero que no resulte excesivamente pesado el programa de hoy, pero como ya sabéis, en este canal tenemos por costumbre prácticamente darle a todos los palos. La cuestión es que se están dando síntomas claros e incluso, diríamos, raros de fatiga de materiales del sistema a escala global, y por un lado la narrativa de cara a la opinión pública se presenta de una forma, digamos, convencional y entendible. Sin embargo, para gente inteligente y aseada como nosotros, de fuerte intelecto y ducha diaria, que gustamos de rebuscar en el significado oculto de las noticias, pues existirían indicios suficientes para pensar que si divisa ya por el horizonte una operación controlada de demolición del sistema económico y de nuevos equilibrios en lo político a escala planetaria. Ya sé que esto puede sonar grandilocuente y atrevido, pero se van sumando noticias de lo más inquietantes y, como ya digo, incluso extrañas, realmente extrañas. Recordemos, por ejemplo, como hace un mes y para justamente este comienzo de mayo, nuestro querido amigo el Rubiales fijaba como probable por fin un acuerdo comercial con China. Esto, para variar, no ha sido así, y mientras el Rubio se ha puesto una vez más en modo negotiator destroyer, hablando de recrudecimiento del conflicto comercial, imponiendo nuevos aranceles, los chinos han hecho lo propio. Dicho de otra manera, siguen las duras, durísimas negociaciones. Además, como el Rubiales ha comenzado mayo hecho todo un Tarzán, y para que los europeos no tengamos envidia, pues ya ha avisado que se nos va a calzar también unos cuantos aranceles en parecidos términos. Como vemos, el Rubio tiene amor suficiente para todos. Sin embargo, en los ambientes de reseteo por la red, se veía todo esto paradójicamente desde una óptica positiva, enfatizando que detrás de tanta parafernalia y testosterona diplomática, no es más que la recta final de las negociaciones para el establecimiento futuro de un marco de relaciones comerciales satisfactorias y justas entre los bloques oriental y occidental. Para el Bertus, con todo esto, significa en principio un elemento objetivo de retraso para el reseteo, en principio. Pero el tiempo dirá si se cumple la fecha de agosto o incluso la del 11 de septiembre, que se ha barajado de forma reiterada durante los últimos meses para rematar las etapas finales del reseteo. Con tanto oscurantismo y orden de silencio que hay en el reseteo desde el 15 de febrero, pues difícil saberlo con certeza, y solo el tiempo lo dirá. Recordemos cómo allá por noviembre un servidor ya avisaba de un posible colapso del sistema arrastrando a un crack bursátil de proporciones históricas. Pues cualquiera con unos mínimos conocimientos de análisis técnico de valores, y si veía las gráficas, eran del todo reveladoras y para, sin más, salir corriendo por piernas del mercado de valores. Así, justo un mes después, sobrevino una flojera bursátil de campeonato que encendió todas las alarmas. Pero ya comentamos que desde finales de diciembre la bolsa está sostenida artificialmente por la alianza, en un episodio más de una complicadísima partida de ajedrez con el cabal. Tal fue así que varios fondos de inversión alentaron a sus clientes de cómo un crack morrocotudo se avecinaba, aconsejando no invertir fuerte y mejor incluso recoger velas. En un reciente artículo, un analista económico aquí en España, de esos que no ven más allá de su nariz, señalaba cómo estos fondos de inversión habían pecado de cenizos y que les habían fallado a sus clientes, a los que habrían aconsejado dejar de ganar algún buen dinerete. Yo vuelvo a decir lo mismo, estos fondos de inversión hicieron muy bien su trabajo y alertaron a sus clientes, y con toda la razón del mundo. Otra cosa es que el mercado fue posterior y artificialmente sostenido desde diciembre. Supongo que ese analista es de los de invertir a lo loco sin mirar señales, la misma clase de ceporros que ahondaron en la crisis del 2008. Para más señas, también recordad cómo un colega con buenos contactos en la banca me avisó cómo se veía como posible, a partir del mes de abril, noticias delicadas con respecto al sistema Swift y el propio dólar. De momento nada ha ocurrido, pero el run-run es continuo, y en los propios foros económicos empleados aquí en España de la banca de forma anónima, se muestran acongojaditos por sus puestos de trabajo, pues otean posibilidad de tsunami por el horizonte. Para más inri, por ejemplo, aquí, el Banco de España publicaba una inquietante nota informativa indicando que el sector bancario no estaría preparado para otra crisis y que acumulaba todavía más ladrillo que antes de la crisis del 2008. Así que, Ambrosio, ya sabes, a tocarse las narices. Todavía más ladrillo que cuando petó la burbuja inmobiliaria, instando de manera urgente a las fusiones. Lo dicho, señores, no están, y con razón, los trabajadores de la banca precisamente tranquilos, pues hasta los niños de pecho saben que con las fusiones después vienen los despidos en masa. Pero atención todos a las muy extrañas noticias que ahora comentaremos, que de cierto son para mosquearse y mucho. Resulta que ya no lo dice el tarado del Bertus, sino que algunos de los grandes bancos norteamericanos, como Morgan Stanley o el Bank of America, están avisando de una próxima, rápida y muy fuerte escalada alcista en Wall Street, que duraría a corto y medio plazo, pero que sin embargo es típica de ciclos alcistas en etapa tardía, o lo que es lo mismo, la antesala de un peligroso bajón final. Ante esta situación están optando por aconsejar a sus clientes adoptar posiciones a corto para que cuando venga el chaparrón gordo no les pille el toro. O lo que es lo mismo, especulación pura y dura, esto es justo lo que están aconsejando. Exprimiendo la vaca hasta lo que dé y a pescar a río revuelto. Y cuando hablamos de final de ciclo económico, cuando hablamos del ocaso de la hegemonía del dólar fiduciario, cuando hablamos de la vuelta a una especie de patrón oro, que al fin y al cabo es lo que se tradujo de la última cumbre de bancos centrales de los del Acuerdo de Basilea, hablamos, por lo tanto, y a las claras, de reseteo monetario. Por ejemplo, hablando de oro, se publicaba en la prensa económica cómo los bancos centrales se están blindando ante una posible crisis mediante una doble estrategia. Así, recientemente el Banco Central Europeo y la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra acordaban todos no subir los tipos de interés. Además, y mucho ojo al dato, seguir el guión fijado en la cumbre de Basilea, comprando grandes cantidades de oro como valor refugio, como hace muchos años no se hacía. Se remarcaba también que mientras se refugiaban, como digo, en el oro, los bancos centrales además se estaban desdolarizando. Ojo, publicado, Así que, amiguitos y amiguitas, cuando hablamos de vuelta al oro y abandono del dólar fiduciario, estamos vislumbrando en el horizonte al reseteo. Es que no hay duda, es lo que hay, ¿no? Claro que lo sabrá siempre que dirán que esos son solo cuentos chinos, que llevamos muchos años así y que nada de nada. Y yo solo digo que en este planeta de extrema densidad los cambios también se dan de forma lenta y farragosa. Y más con este sistema babilónico de dinero-deuda que nos esclaviza desde centurias. Pero las señales se acumulan y se acumulan desde hace años, esto es un hecho. Y ahora a velocidad creciente. El que no quiera verlas y mire hacia otro lado, pues él sabrá. Pero algunos llevamos tiempo avisándolo, aunque nos llamen especuladores y que hablamos por hablar. A mí estos tiempos me recuerdan demasiado a los años 2005, 2006, 2007 en España, cuando había una formidable burbuja inmobiliaria donde muchos decían que nunca tendría fin, todo super happy, flower power. Gente incluso que yo conocía de la banca o del sector inmobiliario. Una auténtica manada de insensatos que se volvieron locos al olor del dinero y muchos desde luego que lo ganaron, pero otros lo perdieron todo cuando les pilló el tsunami. Estamos en tiempos parecidos donde el sistema financiero actual es un zombi mantenido artificialmente en una lucha de poderes entre el cabal y la alianza y que le dejarán caer solo cuando al ganador de este pulso le interese. Una perla interesante que os dejo para acabar, mientras se sigue recrudeciendo el conflicto comercial chino-estadounidense, fue la reciente reunión de la Ruta de la Seda, de la que nada se ha dicho en los grandes medios, faltaría más. Allí se juntaron más de 37 jefes de gobierno y representantes de más de 150 países, que se dice pronto. Ya sabéis que cuando hablamos de la Ruta de la Seda, hablamos de los fondos de reseteo para grandes infraestructuras a nivel mundial. Reseteo monetario puro y duro. Lo positivo es que huele a negociaciones muy maduras entre bloques, pues a pesar de todo, Europa en su conjunto, incluido el Reino Unido, atención, y de manera no bilateral, sino conjunta, parece que quieren lograr un acuerdo con China para trabajar en común en los proyectos de la Ruta de la Seda. Un acuerdo más, por tanto, entre los distintos actores internacionales y una piedra menos en el camino de reseteo monetario, a falta de un acuerdo de los norteamericanos con los chinos, además de ahora con los europeos. Yo soy de la opinión que cuando se firmen dichos acuerdos comerciales entre todos los bloques, ahí será cuando reseteo tendrá total vía libre. Así que el tiempo dirá, señores. Bueno, pues muchas gracias por aguantar la chapa, que creo que es interesante con todo. Y nos vemos en otro vídeo del canal. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.